Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. ¿Querés darle un estilo a tu vida? ¿Elegancia? ¿Cambiar el look que buscas hace tiempo? En peluquería y barbería, navajas y tijeras. Eso es posible. En la Valle 471, entre 9 de julio y 25 de mayo, de martes a sábados, de 10 a 20 horas, un espacio con food bar y la mejor atención jamás brindada. Haz el cambio que buscas para vos. Reserva turno al 11 23 75 82 22 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur, en peluquería y barbería, navajas y tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno, navajas y tijeras. Tu lugar, en Bernal Oeste. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de La Hornalla, siempre al máximo. Hoy un poco enfermucho, ando un poco enfermucho. Disculpen si de repente la voz se me baja. Pido disculpas, pero bueno, ando con la campanita inflamada. Me enojó una bacteria en la campanita y tengo inflamada la campanita. No sé, es un raro virus que me parece a mí de vez en cuando. Algunos aducen al cigarrillo, algunos aducen a que soy cantante y bueno, estuve hace poco cantando en un show y bueno, todo esto, el frío y todo eso suma muchísimo, ¿no? Pero bueno, nada que envidiarle porque todavía sigo hablando y tengo voz para rato, así que si se escucha de repente afónico, de repente ven que la voz se me apaga, no se asusten porque estoy con la campanita inflamada y es un problema que me trae mucho inconveniente a la hora de hablar. Así que hoy hacemos un programa diferente, pero bueno, como siempre, con la buena onda que tiene este programa, que es La Hornalla Siempre al Máximo, que te invito a dejar ya mismo un mensajito al 11 64 00 7047. Ya mismo, dejá un mensajito, ya pedí un tema, que yo sé que vos querés pedir un tema, sé que estás del otro lado queriendo pedir ese tema que a vos te gusta, ese tema de rock and roll, bien power, algún tema. A ver, seguramente me estará escuchando mi amigo Ramiro. Capaz que quiere pedir un tema de Callejeros. Hace mucho no nos escuchamos a Ramiro en la radio. Ramiro, si estás escuchando, puedes pedir un tema de Callejeros al 11 64 00 7047. 11 64 00 7047. Puedes pedir un tema de Callejeros. Vos, Ramiro, que vos te gusta mucho Callejeros y también te gusta el Averizo, así que puedes pedir un tema de alguno de los dos. Y si no, vos también, querido oyente, no solo Ramiro, que es mi amigo, que me escucha siempre, está siempre atento al programa, está siempre de otro lado. Pero no solo Ramiro, sino vos también, querido oyente, puedes pedir un tema o dedicar un tema a quien quieras, de repente hoy cumpleaños alguien querido tuyo, dedicarle un tema, hacérselo saber, que también lo puedes escuchar grabado el programa. Ojo, puedes escuchar grabado el programa, porque si vos de repente decís, mirá, no lo puedes escuchar en este momento, puedo estar laburando. Pero no, se lo mandás grabado, entras a Spotify, buscás Radio Box 102.9, La Orgullosa Siempre al Máximo, buscás el programa del día de hoy, y de ahí mismo le haces un compartir y mandás el programa entero grabado para que escuche en vivo cómo salió el tema dedicado de parte tuya. Así que tenés opciones varias. Opciones varias. La verdad que no tenés forma de evitar que no lo escuche. O sea, volver a dedicar un tema es increíble. O sea, volver a dedicar un tema. Cuando seamos hace años, yo hablo de la gente más 30, más 35, creo que te diría. Más 30, más 35, más por ahí, ¿no? Esas edades, ¿no? Ando rondando el 35-40. No, digo, la gente que dedicaba temas. La gente que dedicaba temas antiguamente. Se dedicaba a temas en la radio. Era una temática usual ya. De repente prender la radio, prender cualquier dial de radio y escuchar. Le quiero dedicar el tema este a mi pareja que cumpleaños hoy, o a mi amigo que cumpleaños hoy, o a mi primo que cumpleaños hoy, o a mi amiga, o a mi amigo, o a mi hermano, a mi tía, a mi primo. Y aparte, ahora exactamente, se viene el día del amigo. Acá me tira letra control, se viene el día del amigo. ¿Por qué no dedicar un tema por el día del amigo? Pregunta, ¿no? A ver, de repente tenés un amigo a la distancia. Vos sabés que esta radio sale de Quilmes al mundo, a la estratosfera. Llegamos más allá de la Vía Láctea. Así que mirá, si vos querés dedicar un tema a ET, dedicar un tema a ET porque ET te está escuchando. A mi amigo Mac, mi amigo Max se está escuchando. Alf se está escuchando. Así que tranquilamente vos podés dedicar el tema a quien quieras. Y no solo eso, tenés la posibilidad también de conectarte con nosotros mismos por YouTube, por streaming. ¿Cuál es la página de streaming ahora, David? Mira la box. Mira la box, ponés mira la box en streaming, mirá la box. En YouTube, mirá la box. Y nos ves en vivo. Me ves en vivo a mí. Podés ver a la persona que está conduciendo en este momento. Y es más, hoy también tenemos una entrevista y tenemos el bloque Tecno con Laura, que vuelve al piso. Laura, después de una gripe que la azotó, que la hizo bajar de peso, que la hizo no comer, que la hizo estar en reposo, pero un reposo bastante merecido, porque realmente estuvo con muchas actividades laborales. Así que hoy vuelve al piso Laura con su bloque tecno, que yo lo llamo Zona Tecno, el bloque tecno. Y hoy tenemos el espacio de Laura, que va a hablar de alimentación y tecnología. Así que quédate ahí de otro lado, y tenemos una entrevista también. Así que quédate ahí de otro lado. Arrancamos con mucha info. Estoy muy verborrágico, te dije que no quería hablar y estoy más verborrágico que nunca. Así que mirá, arrancamos de esta manera. Vamos a ir a una pausa musical y venimos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Stop. pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame amor. Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Noches olvidadas, donde el diablo se sienta en mi cama. Sé que hay noches que no soy el que conoces, pero quiero arrastrarte hasta mi cielo. Esas noches yo sé que me pierdo y camino todo el tiempo en el infierno. Me quema por dentro. Yo sé que no quise lastimarte. Soy como un diamante único e invaluable. Una melodía que me llama. Es como si el diablo se meta en mi cama. Hay pastillas que ayudan al olvido. Hay olvidos que parecen un suicidio. Yo no quiero ser parte de tu olvido. Quiero que lleguemos junto al precipicio de tu paraíso. Dame calma. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Volvemos al aire, la hornalla siempre al máximo y hoy más al máximo que nunca. En breve tenemos una nota, una entrevista que te digo, va a dar que hablar, Hoy vamos a estar centrándonos en un tema especial: centramiento, palabras de posibilidad y motivación como eje principal del día del programa de hoy. Pero no queremos obviar las efemérides del día 17 de julio, que reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes, en que en la Argentina se celebra el Día del Automovilismo Deportivo. Esta conmemoración fue establecida en 1998 por el Congreso mediante una ley y coincide con el aniversario de la muerte de Juan Manuel Fangio. Esta fecha, además de homenajear a este deporte de alta competición en nuestro país, también busca recordar al conductor oriundo de Balcarce, que es considerado uno de los mejores deportistas de la historia argentina. De hecho, Fangio alcanzó un gran reconocimiento mundial por su participación en la competición de Fórmula 1, donde logró coronarse unas 5 veces y fue subcampeón en otras 2. Además, compitió en grandes premios para las marcas Mercedes, Maserati, Alfa Romeo y Ferrari. También en 1955, Disneyland abre sus puertas, un día como hoy, ¿no? También en 1968, un día como hoy, se estrena en Londres de la película Yellow Submarine, protagonizada por los Beatles. También un día como hoy, en 1993, la banda Guns N' Roses se presenta por última vez con la formación clásica en el estadio River Plate. También se celebra el Día Mundial del Emoji, así que a mandar emojis por todos lados el día de hoy. El origen de esa jornada hace referencia al año 2014, cuando se llevó a cabo el Emojipedia Project. Esta iniciativa buscaba reconocer el rol clave que estos elementos digitales cumplen en las dinámicas sociales a través de diferentes medios como Instagram, WhatsApp, X, Telegram, TikTok, YouTube y Facebook. Fue Shigetaka Kurita, un diseñador de interfaz, quien creó este tipo de lenguaje en 1990. La idea se encontraba orientada a servir como accesorio a servicios de mensajería móvil de la empresa NTT Docomo. Y se celebra también el Día Internacional del Tatuaje. Para aquellos que son fanáticos de tatuajes, aprovechen el día de hoy, que se van a hacer un tatuaje, a saludar a su tatuador en el Día Internacional del Tatuaje. Dejamos un saludo a nuestra vecina de enfrente de la radio, que es tatuadora. Si está escuchando, un saludo especial de acá de Radio Box, de la Hornalla Siempre al Máximo. Felicitaciones por tu labor en los tatuajes. Y como les dije, hoy vamos a hablar de centramiento para estar presente, calmar la mente y alinearse. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa musical, que vamos a escuchar ahora mismo Yellow Submarine y Patience de Guns N' Roses. Y luego venimos con una entrevista que te va a dar que hablar. 1, 2, 3, 4. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease.

next door, and the band begins to play. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. Volvemos al aire, la hornalla siempre al máximo, pero más al máximo que nunca. Hoy tenemos un agradecimiento especial. Quiero agradecer a una persona que se ha acercado a la radio tempranito, se ha acercado a la radio. Estamos agradeciendo los chocolates de La Mau, chocolatería La Mau, o chocolates La Mau. Que puedo ver, acá estoy haciendo un Instagram en vivo con mi compañero de control, Damián. Y les voy a mostrar ahora mismo los chocolates por Instagram, si están viendo. Son una delicia. No se los pierdan. Chocolates La Mau. Pueden buscar por Instagram, Chocolates La Mau. Vuelvo a repetir, Chocolates La Mau. Y lo muestro en las cámaras, a ver si se ve de cerca. Ahí está, lo ven. Y vuelvo a mostrar a Instagram para que la gente de Instagram esté viendo y vea que Chocolates La Mau hace la diferencia en chocolates. Así que agradecimiento a Hernán, que nos mandó estos chocolates de Chocolates La Mau. Mil gracias por el regalo, mil gracias por el presente. La semana pasada estamos haciendo referencia que estabas en la Universidad de Quilmes, en la feria que se hace semanalmente, todos los fines de semana hay feria en la Universidad de Quilmes, en el espacio social, en lo que es la entrada a la UNCI. Hay feriantes autoconvocados de la UNCI, simplemente son gente de la UNCI que vende productos de la UNCI, y ellos mismos hacen feria para juntar fondos para mantener el espacio de sociales, del bufete de sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Y Chocolate La Mau estuvo presente la semana pasada en la feria y calculo que así será las restantes ferias en la Feria de la Unki. Gracias, Chocolate La Mau. Bueno, continuamos con la programación y como les contaba, hoy vamos a hablar de centramiento para estar presente, calmar la mente y alinearse. Antes que nada, quiero agradecerle el mensaje a Aida, que nos mandó un mensaje que hoy es un buen día para estar feliz. Por supuesto que sí, hablamos de eso, justamente estar presente, calmar la mente y alinearse. Hablamos de eso, ¿no? De estar feliz, ¿no? Estar pensando en positivo, siempre pensando palabras de posibilidad, ¿no? Estar feliz es una palabra muy linda y cuando la llevas a la acción, mucho más, mucho más. Como decía, vamos a hablar del centramiento para estar presente, calmar la mente y alinearse. El centramiento es un concepto que utiliza diferentes contextos, pero en general se refiere a un estado de equilibrio, estabilidad y conexión interna. Es el proceso por el cual nos acercamos a un centro personal, un lugar de calma y recursos internos que nos permite afrontar la vida de manera más efectiva. El centramiento no es pasividad o indiferencia. Es un estado en el que se combinan la relajación y la alerta. Permite estar plenamente operativo en el día a día, incluso en situaciones estresantes, fluyendo con ellas. Cuando una persona está centrada, puede acceder a sus propios recursos internos, emocionales, mentales, espirituales, para responder a los desafíos de la vida de manera constructiva. Por ejemplo, la ira puede transformarse en determinación, el miedo en cautela o la pereza en un descanso reparador. El centramiento es un proceso dinámico y continuo. No es algo que se logra una vez y se mantiene para siempre, sino una práctica constante de volver al equilibrio, especialmente en momentos de conflicto o desequilibrio. Está estrechamente relacionado con la atención plena o mindfulness, que busca anclar la atención en el presente, observando de forma consciente o intencionada lo que ocurre aquí y ahora. Ejercicios como la respiración consciente o la atención a las sensaciones corporales son prácticas de centramiento. Aunque no hay una fórmula única, el centramiento se cultiva a través de prácticas que fomentan la autoobservación, la conciencia corporal y la conexión con el momento presente. Esto puede incluir el centramiento, es el estado de alineación entre tu cuerpo, mente y emociones. Es salir del piloto automático y reconectar con el presente. Cuando estás centrado, actúas desde la calma, no desde el caos. Y la pregunta que nos lleva acá a esto de estar centrado, ¿no? Que seguramente ahí Aida debe estar haciéndose un replanteamiento sobre qué es ser feliz, ¿no? O sea, yo te invito a ser feliz, te invito desde tu elección, ¿no? No desde la risa. Porque la risa también contagia de felicidad. Obviamente puedes estar enojado, pero somos seres humanos que actuamos como robots, ¿no? Yo siempre lo digo eso, ¿no? O sea, ¿cuántas veces respondemos que estamos bien, ¿no? Ante una pregunta de cómo estás, nos preguntan, ¿cómo estás, che? Bien, bien. Respondemos bien, bien. ¿Y por dentro cómo estamos? Te invito a detenerte en esa pausa, a auto preguntarte si realmente estás bien cuando vos querés responder que estás bien. Pregunta que te dejo para que te hagas una auto observación en el momento de estar presente en el aquí y ahora. ¿Y por qué es clave? También te puede ayudar la respiración consciente, que es quizás la herramienta fundamental y universal. Tu respiración siempre está contigo y es un ancla inmediata al momento presente. Lleva tu atención a tu respiración. Siente cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales. Percibe cómo tu abdomen o tu pecho se elevan y descienden. No intentes controlar la respiración, solo obsérvala tal como es, de forma natural. Si tu mente divaga, con suavidad tráela de vuelta a la sensación de la respiración. ¿Cuándo usarla? En cualquier momento. Antes de una reunión importante, cuando te sientas abrumado, en medio de un ataque de ansiedad, o simplemente para empezar el día con calma. Bastan uno o dos minutos para sentir un cambio. Consejos claves para el éxito. Empieza pequeño. No intentes hacer todo a la vez. Elige una o dos herramientas y practícalas por solo unos minutos al día. Sé constante. La práctica regular es más importante que la duración. Es como ir al gimnasio. La constancia da resultados. Sé amable contigo mismo. Habrá días en que tu mente divague más. No te frustres, simplemente vuelve a intentarlo con suavidad. Encuentra lo que funciona para ti. Experimenta con diferentes herramientas hasta que encuentres las que resuenan mejor contigo y tu estilo de vida. ¿Cómo integrarlo en tu día? Puedes armar un ritual diario, corto, que combine las tres partes. 5 minutos para mí. Respiro y me centro. 1 minuto. Me digo una frase de posibilidad. 1 minuto. Visualizo una pequeña acción motivada por mi propósito. 3 minutos. Tan simple como eso, ¿no? O sea, fíjate que con 5 minutos de las 24 horas del día podés cambiar quizás tu propia vida. Y con 1 minuto, respirando conscientemente, sintiendo cómo el aire entra en tus fosas nasales, cómo tu abdomen se infla y tu pecho también se elevan, controlando tu respiración, 1 minuto controlando tu respiración, quizás tu momento del día sea totalmente diferente. Vamos a ir a una pequeña pausa musical. Tenemos un audio, cuidamos un audio. Hola, Radio Box 102.9 de Quilmes al Mundo. Hola, Nachito, gracias por tu saludo. La verdad, el jueves pasado estuve en la feria y estaban los chicos en la UNCI y bueno, me compré esos difusor para el auto, porque la verdad que la vez pasada me gané uno acá en la radio y son buenísimos, tienen un perfume hermoso. Y si bien yo no tengo en este momento auto, lo uso en mis ambientes, en el baño, en el comedor. Bueno, y compré uno para regalarle a mi hijo y estaba re contento. Está hermoso ese lugar. Yo voy prácticamente siempre todos los jueves de 11 a 4 de la tarde. Bueno, quería informarles también un poco, acá la vecina que anda siempre caminando buscando precio, que mañana van a estar estos chicos que venden también las verduras orgánicas de 11:30 a 1:30, ahí mismo en la UNCI, y llevan unos bolsones de verduras ya preparados. Es una oferta, la verdad, no se la pierdan. Bueno, gracias, un besito para todos, especialmente para vos, Nacho. Gracias, Aida, gracias. Gracias por el comentario y gracias por la mega oferta culinaria, ¿no? La verdad que eso de buscar precios, creo que no voy a decir el 100% de los argentinos, pero creo que un 99%, 98% estamos en búsqueda de precios actualmente. Creo que es una constante usual del argentino. No solo los que vienen de afuera, extranjeros, nos vienen a traer plata. Pero sí, está bueno eso. Yo conozco a los chicos que venden la fruta orgánica. Los conozco porque son amigos míos. De hecho, Facundo Sina es el que lleva a cargo este proyecto de venta de frutas orgánicas. Y él también reparte en camioneta. Tiene una camioneta que reparte a domicilio. No sé si sabías, Aida. Ellos reparten, tienen una camioneta que reparten a domicilio los días miércoles y los días jueves, si no me equivoco. Reparten en camioneta por el barrio, por todo Quilmes y Bernal y Espeleta. Así que es bueno saberlo y buena data saber que hay un espacio en el cual tenemos una oferta de la calidad, lo que es verdura, que hoy está bastante dificultoso conseguir un precio de verdura económico, y saber que hay un espacio de verdura sustentable y de hecho orgánica y a buen precio, y garantiza mucho mejor la economía de bolsillo, inclusive la calidad del producto. Gracias a ella por el mensaje, y qué bueno que compraste el difusor. Sí, sí, recuerdo cuando te lo ganaste, fue en el programa Rompiendo el Molde, luego el día viernes te ganaste el difusor, que lo conduce Romina Tencio con Dai Olosola, y quien te habla acá en radio, Nacho Gómez. Bueno, vamos a una pausa musical cortita, cortita, y seguimos con esto que es sentamiento, para la posibilidad, motivación, un poco de eso, y también venimos con una entrevista que va a estar muy buena. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating.

y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Volvemos al aire con Hornalla, siempre al máximo. Y como te dije, teníamos una nota que te va a volar la cabeza. Nota y sorteo. Nota y sorteo. Así te lo digo. Inauguramos un sorteo a mitad del programa. Esto es insólito, insólito. Y como el sorteo es a mitad del programa, vamos a sortear un libro que nos va a donar esta persona que vamos a entrevistar ahora mismo, que se llama Leandro Falvo. Que es el libro que se llama ¿Qué significa el dinero en tu vida? De la consultora Halway, autor Santiago Netri. Y para el sorteo del día de hoy, te vamos a pedir que nos digas qué tema sonó de los Beatles el día de hoy y qué tema sonó de los Guns N' Roses el día de hoy al comienzo del programa. Si estuviste ahí al comienzo, nos contás qué tema sonó en un audio. Un audio al 11-64-00-7047, 11-64-00-7047, y te ganás el libro ¿Qué significa el dinero en tu vida? Del autor Santiago Netri, de la consultora Halway. Y tenemos el honor acá ahora mismo de, obviamente, presentar a uno de los creadores del libro, uno de los autores o parte del libro, parte omnipresente, o no sé si siempre presente del libro, Leandro Falvo. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Un placer estar ahí con vos. Bueno, un saludo para toda la audiencia que sé que te sigue. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un honor, es un honor. Estamos presentando el libro ¿Qué significa el dinero en tu vida? Justamente estamos comentando que vamos a sortearlo. Y pautamos una normativa de sorteo, que nos digan qué tema sonó al vivo, porque hoy se celebra el día que se inauguró la película Yellow Submarine, creada por los Beatles. Y también, muy bueno, muy bueno. Y también hoy fue el día en el cual los Guns N' Roses tocaron por última vez en el estadio de River Plate. Por eso, el día de hoy... Me acuerdo, me tocó estar en ese recital. ¿Te tocó estar? Sí, pude estar. En el 93, ¿puede ser? Sí, 93. Muy bueno. ¿Cómo corría Axl Rose de un lado al otro? Sí, sí, tremendo. Y hoy está un poco gordo, pero bueno. La vida misma, ¿no? La vida misma, los años pasan para todos, ¿no? Creo que estamos todos con kilos de más, a veces aparece la pancita y decimos, ¿este dónde salió? Y te acordás que te comiste un lechón el fin de semana y estuviste haciendo desajustes en la comida, ¿no? O sea, bueno, pero los años también vienen con experiencia y eso también es algo importante, algo que queríamos compartir a través de este libro, ¿no? Eso es verdad. O sea, a mí me viene, ¿qué significa el dinero en tu vida? Creo que en mi vida el dinero significa gran parte de una solución importante a mis finanzas, digamos, ¿no? A lo que puedo comprar y lo que no puedo comprar, porque realmente creo que hoy todo lo que anhelamos, todo lo que queremos es por parte de dinero, por parte del dinero. O sea, si yo quiero tener una casa más linda, un auto más lindo, o quiero tener un empleo más redituable para poder comprar una casa, ¿qué preciso? Dinero. O sea, ¿qué significa el dinero en mi vida? Todo, te diría. Bueno, esto que decís es muy interesante. Nosotros en los talleres que hacemos y cuando presentando este libro que se lanzó el año pasado, lo presentamos en la Expo EFI, que es un evento, una exposición de economía y finanzas que se hace en la Rural. La pregunta esto de qué significa el dinero conecta directamente con una cuestión de la propia vida, ¿no? Con un recorrido histórico y también hay a través de ese recorrido una significación. O sea, cada persona va significando y los talleres surge, por ejemplo, para algunas personas mencionan que el dinero es libertad, para otros es tiempo, para otros es un problema, para otros es poder, y así cada uno lo va significando. Y algo muy interesante que se plantea también en este libro, que es fruto de, digamos, de mucho esfuerzo y de muchos años de experiencia en la consultora que asesoramos inversores, es esto de que, bueno, que esa significación, el dinero por sí, bueno, es, no quiero spoilear el libro, ¿no? Pero digamos, no deja de ser un medio de cambio y una herramienta que se utiliza, pero después a través de esa historia de vida le va dando una significación. Que bueno, que la propuesta es revisarlo y pensar qué es lo que significa para uno, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, no olvidemos, ¿no? A ver, de que a veces que la gente con mucho dinero no es feliz, ¿no? O sea, no vimos la parte circunstancial de las emociones, los sentimientos y la vida misma, ¿no? O sea, ¿cuánta gente con mucho dinero se considera infeliz? Porque no puede rodearse de gente común, ¿no? O sea, me parece esa temática, ¿no? Tengo mucho dinero, me rodeo de gente poderosa. ¿Y la gente común? Claro, inclusive, bueno, nos ha tocado ver y trabajar con muchos casos donde, bueno, el dinero no tiene que ver con una cuestión de tan directamente con la felicidad en sí, ¿no? Si bien genera o permite o habilita a determinadas cuestiones, nos ha pasado de asesorar a empresarios que al tema del dinero, pero bueno, con dificultades muy grandes en aspectos personales, ¿no? De sus vínculos, de sus afectos, y ahí es donde uno se da cuenta esto que bien decías, Nacho, y tal, por eso parte del trabajo y la propuesta que plasmamos a través del libro, bueno, es la búsqueda también de un equilibrio, ¿no? De un trabajo integral. Hay algo que me gustaría contarte, sí, que para nosotros fue un descubrimiento y que a mí me ha ayudado tanto en lo personal. Y también me ayudó mucho a tanto seres queridos como personas que asesoramos, que pueden ser personas que quizás, no sé, o cobraron una indemnización, o tienen un ahorro, o pasó que por alguna circunstancia de la vida recibieron alguna herencia, alguna cuestión en particular, que algo que a mí me impactó es un cuadrante que bueno, que pudimos plasmar en el libro, a partir de toda la experiencia que fuimos teniendo. Que ese cuadrante habla de cuatro conocimientos bases, de cuatro saberes que atraviesan a cualquier persona, y me gustaría invitar a los oyentes a que puedan pensar en cada uno cómo está en relación a estos cuatro saberes. Uno es el saber ganar dinero. Hay gente que tiene esa condición y otros que no y que tienen que desarrollarlo, ¿no? Saber ganar dinero. Sí, sí. El otro saber es el saber ahorrar dinero. Inclusive hay muchos autores, y ahora que se habla tanto, muchos autores que proponen distintos mecanismos o alternativas de cómo uno puede generar ese hábito. Por otro lado, hay otra área que es muy importante, que a veces es la que menos nos gusta porque puede ser burocrática o aburrida, parecía, que es el saber administrar. El saber administrar, que incluye, bueno, esto, ¿no? Tener un presupuesto, saber qué gasto, bueno, qué tengo que pagar, etcétera. Que hasta diría mucho entra ahí la estrategia contable, la contabilidad, el trabajo de los contadores en sí. Y una última parte del cuadrante, que es el saber invertir. ¿Bien? Que ahí también es un desafío porque, bueno, ahora la realidad es que hay muchos instrumentos en el mercado financiero o fuera del mercado financiero, ¿no? Porque el invertir es amplio, uno puede invertir desde en armar un propio comercio, un negocio, un emprendimiento, puede comprar una propiedad. Puede invertir en, ahora bueno, se escucha mucho el tema de las criptomonedas, en Bitcoin, en bueno, el mercado financiero en sí, uno puede comprar una parte de una empresa abriendo una cuenta de inversión, por ejemplo. Entonces nosotros, a través de este cuadrante, nos permite mucho entender, bueno, cómo es que una persona o una empresa mismo llega hoy al estado en que está, en el que llega, y cómo a partir de entender estas cuestiones se puede mejorar. Entonces, bueno, uno, ¿qué tiene que mejorar? ¿El saber cómo invertir porque no tengo conocimientos en esa área? O nos ha pasado, por ejemplo, de ser, no sé, algún empresario que le iba bien, que ganaba plata, que podía ahorrarla, tenía ese hábito, que invertía ese dinero, por ejemplo, en propiedades, pero ¿qué le pasaba? las cuentas de bancarias les, bueno, se las embargaban porque no pagaban el impuesto, el ABL, por ejemplo. Sí, entonces, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema de esa persona en particular? Bueno, el problema estaba en el saber administrar. No sabe administrar. Claro, en el saber administrar. Entonces, algo que plantea el libro, después tiene también una propuesta metodológica de trabajo que uno puede ir haciendo, tiene que ver con eso, ¿no? Con también ir conociéndose a uno, e ir viendo, bueno, qué parte en relación al tema del dinero puedo mejorar. Y es una invitación a profundizar y conocer, y la realidad estamos muy, muy felices para nosotros de poder ayudar a través de esto, ¿no? Sí, sí, seguro. Aparte, una realidad importante, ¿no? A ver cuántas veces nos ponemos a... como decís vos, ¿no? En los cuatro saberes, ¿no? ¿Cuántas veces nos podemos invertir sin conocimiento y ahorrar plata para tenerla guardada? Y cuando la tenemos guardada, después la gastamos en algo que no es rentable para nosotros mismos, ¿no? O sea, no sabemos administrar la plata, y aparece de vuelta, ¿viste? El administrar, ¿no? O sea, ¿cómo desembolso la plata que tengo ahorrada en un producto sustentable o un producto rentable para mi familia o para mi proyecto laboral o para mi empresa? Y junto, y de repente me encontré con que tengo millones guardados, y esto me genera hasta inconveniente, porque de repente ahí aparecen las investigaciones también, ¿no? Investigaciones de entidades bancarias, ¿no? Que te parecen a cuestionar por qué tenés tanto dinero guardado en la cuenta. Claro, si bien, bueno, Argentina es un país que muchas veces ante cada gobierno nuevo y eso genera algún sinceramiento fiscal, un blanqueo, alguna oportunidad de eso, que ese dinero que quizás no está declarado, bueno, aparezca. Pero algo interesante también tiene que ver con esto, ¿no? Con la diferencia entre invertir y, bueno, y lo que es apostar, ¿no? Una problemática muy grande que está atravesando a los chicos. Yo tengo la fortuna, la oportunidad de dar clases en un colegio de manera filantrópica, de finanzas personales a los chicos, adolescentes. Y una problemática muy grande que tiene que ver con el tema de la ludopatía, con el juego, con ahora que hay tantas formas de apostar, uno con el celular. Apostar, sí. Tal cual. Inclusive ahora, bueno, estamos coordinando en ese colegio para que venga a una charla Nico Cayetano, que es un periodista que es el referente ahí, que expuso, digamos, con mucha claridad, sacó un libro con respecto al tema de las apuestas, ¿no? Por el haber padecido, digamos, esa enfermedad, ¿no? La ludopatía. Sí, la ludopatía. Yo lo reconozco porque mi tía sufrió ludopatía mucho tiempo y se encerraba en el casino. Es un tema que tenía sí. un dinero extra que cobraba de algo y se encerraba en el casino a gastárselo. Sí. Y también, bueno, para las generaciones nuevas, entender quizás desde lo conceptual, bueno, la diferencia esto, ¿no? entre apostar y una inversión, ¿no? Que una inversión, obviamente, apunta muchas veces a un mediano o largo plazo, a realmente estudiar, a tener conocimientos en relación a esa inversión, que obviamente si uno no tiene ese tiempo, bueno, para eso está también el rol de los asesores en finanzas, bueno, los agentes productores inscritos en la Comisión Nacional de Valores, que cumplen un poco ese rol. Pero, bueno, es interesante también ir entendiendo esto, y creo que lo que decías con la parte de la administración es fundamental, porque quizás todos sabemos en lo interno que quizás, bueno, si gano 100, por ejemplo, bueno, quizás si me ajusto un poquito en esto, bueno, podría vivir con 90, ¿no? Y esos 10, destinarlos al ahorro. Es como, bueno, esa construcción de hábitos, si bien es un momento, bueno, también difícil de contexto en Argentina, bueno, Argentina siempre plantea un desafío adicional a todas las personas que vivimos acá. Al ahorro, más que nada, desafía un nivel tradicional argentino. Al ahorro constante, digamos, ¿no? Porque estamos todo el tiempo ahorrando para después llegar a las vacaciones y no saber cuánta plata tenemos para irnos a vacaciones, porque realmente ahorramos todo un año y llegan las vacaciones y nos terminamos yendo a las toninas, que es el más barato. Y el tema de la inflación. A las toninas, a una casita, a una casita 2x2. También Las personas que bueno, quizás tenemos la posibilidad de tomarnos algunos días de vacaciones y eso, que bueno, sabemos que en la realidad de nuestro país, lamentablemente, hay mucha gente que todavía no puede disfrutar de esas cosas, ¿no? A veces. Sí, por eso. Pero, te digo. Sí. Por eso te digo, por eso te lo tengo en corazón, porque muchas veces ahorramos durante un año entero, un año sabático, por decirte la verdad. Ahorramos y nos pasamos ahorrando y contando el dinero en el banco y que para las vacaciones vamos a ir y haciendo planes. No vamos a ir todos a Mar del Plata, a un hotel 5 estrellas porque queremos disfrutar con la familia y vamos a querer una casa grande. Y llega fin de año, llega diciembre y se te van los gastos con la fiesta de fin de año. Y sí. resulta que todos los ahorros que habías hecho... tenés que de vuelta contar las partes del banco porque tuviste que sacar del banco capaz un montón de guita para festejar con la familia. Sí. Y... bueno, algo importante en relación a los ahorros, ahí que bien decías recién, muchas el ahorro como reserva de valor, como esto de decir, bueno, lo que me genera la tranquilidad de que si tengo algún imprevisto puedo estar cubierto. Ahora los bancos mismos, muchos bancos tienen la posibilidad de que uno invierta en determinados fondos comunes de inversión, que es un instrumento financiero, ¿no? Sí. Que hay algunos en particular que pagan tasas en pesos y que uno los puede poner, digamos, cobras el sueldo, no sé, el primero del mes, y los podés poner, no sé, tenés que pagar las cosas de la tarjeta el 7, bueno, tenés ahí un par de días para que ese dinero esté trabajando y generando un interés. Eso es muy común ahora y muy habitual, se da esa posibilidad. Los chicos lo manejan muy bien porque usan quizás Mercado Pago. Sí. Que es una herramienta que vieron las billeteras virtuales que te dan la posibilidad de remunerar los saldos que tenés en la cuenta. Pero es algo que uno, si tiene una cuenta bancaria, lo puede llegar a hacer. Y no tiene ningún costo adicional. Inclusive está bueno hacerlo porque si uno no lo hace, ese dinero después lo trabaja el banco, ¿no? Sí. Que el que genera los intereses es el banco. Tal cual. Entonces, bueno, ahí para los oyentes hay un recurso, una idea para que puedan ir rentabilizando y sacándole algunos pesitos más al dinero que tengan en su cuenta, ¿no? Sí, si no cualquier duda, agarran el libro, lo leen, lo compran, ¿no? Y se nutren de más información. Sí, por supuesto. El libro está en Mercado Libre, la venta, está por Amazon también. ¿Qué significa el dinero en tu vida? El autor Santiago Netri. Así que bueno, si va a estar el afortunado que lo gane en el sorteo. Y que lo gane en el sorteo, se va a ser un afortunado porque va a llevarse una perla de oro para hacer su negocio bancario y su negocio de ahorros y administración y todo para futuro tener una pro consulta con vos, digamos, ¿no? Sería un placer. Viste, una pro consulta con vos sería, ¿no? Porque una especie de, por favor, guíame de vuelta. ¿Cómo tengo que hacer ahora? Sí. Tenemos, bueno, en el equipo tenemos distintos perfiles profesionales, desde actuarios. Por ejemplo, tenemos un doctor en física que es especialista en el tema de criptomonedas. Bueno, hay contadores, abogados. Hay un equipo lindo, interdisciplinario. Bueno, muchos especialistas en finanzas. Y bueno, lo que buscamos sí fue acompañar a las personas a construir un capital en el tiempo, ¿bien? A defenderlo, quien ya lo tiene, quien tiene su capital que lo pueda defender, presentarlo, ¿no? Sí. Defenderlo, ¿por qué? Porque parece, o quizás al oyente, o vos, Nacho, que sé que te gusta mucho el fútbol, el defenderlo es como decir, bueno, tienes un capital, viste, que a veces se escurre, es como decir, tengo que ir a jugar a Brasil de visitante, sí. Al Maracaná, y vos sabes que parte del éxito es mantener el éxito. Entonces, bueno, con el dinero a veces pasa algo parecido, decir, bueno, ¿cómo ese dinero que fue fruto de mucho esfuerzo para la familia, para la persona que lo logró conseguir, decir, bueno, ¿cómo lo puedo defender? ¿Para qué? Para que no se vaya, para no perderlo, y a partir de ahí armar una estrategia de inversión que te dé posibilidades de acrecentar y darle un valor a ese dinero que uno tiene. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, es una realidad, o sea, es un hecho, digamos, no hay que explicarlo más, es un hecho todo eso, es más que una novedad, digamos, más que una novedad, es a ver, si yo quiero invertir o gastar o algo, tengo que, el fondo tiene que estar, el fondo, No puedo ponerme a gastar plata a los pavotes y después tener una deuda millonaria a pagarle al país. Sí, muchas veces pasa también que las deudas comprometen. Nos toca ayudar a algunas. Las empresas a veces nos contratan para que asesoremos a sus empleados que están en alguna situación financiera compleja, de dificultad. ¿Y por qué nos contratan? Porque esas personas, cuando uno tiene muchos compromisos económicos o tiene deudas y todo, en alguna medida termina afectando a la persona, ¿no? Al ánimo. La posibilidad también de la persona de pensar en proyectos, en cosas, porque bueno, es un estado que de nerviosismo constante. Sí, sí, sí. Por eso también, qué importancia, a la importancia esto de mantenerse alejado de las deudas, ¿no? En alguna medida, de lo posible. Tal cual, tal cual. Bueno, no te quiero retener más porque sé que estás trabajando, te saqué del espacio laboral, seguro te debe estar mirando tu jefe desde la puerta. un placer. Pero no te quiero retener más, gracias por el espacio, gracias por la información y gracias por el libro, obviamente. No, por favor, no, un placer, bueno, ahí soy oyente, un placer estar con ustedes ahí compartiendo. Y bueno, muchas gracias y a disposición para cualquier otra oportunidad de seguir charlando estos temas. Por supuesto que sí, por supuesto. Muy, la verdad fue muy nutritivo y obviamente siempre importa, ¿no? Siempre es bueno no tener un margen o una mirada constructiva sobre cómo aprender a gestionar y manejar nuestro dinero, ¿no? En una Argentina en la cual estamos todos convulsionados con el dinero en sí. Sí, un desafío, así que bueno, nos invita a aprender mucho, siempre. Por supuesto, por eso lo digo, porque es una escuela constante, estamos todos argentinos mirando la billetera, mirando el bolsillo, metiendo la mano en el bolsillo para ver si hay 20 centavos, ¿viste? Sí. Te hablo 20 centavos, mira, te hablo una moneda que desapareció. Bien. Excelente. Por eso. Bueno. Mil gracias, Lean, mil gracias. Bueno, un abrazo gigante. Espero que andes muy bien. Un saludo ahí para toda la gente. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, pasaba Leandro Falvo, financista, un poco contándonos sobre su libro, ¿Para qué sirve el dinero? Y obviamente poniendo un libro de sorteo que tenés que responder en lo que queda de media hora de programa, 35 minutos de programa quedan, tenés que mandar un mensajito contándonos cuáles fueron los temas que sonaron de los Beatles en el comienzo del programa, qué tema sonó y qué tema sonó de los Guns N' Roses en el comienzo del programa. Si tenés y estuviste escuchando el programa, mandá un mensajito al 11-64-00-7047, 11-64-00-7047. Y si me respondes correctamente qué tema sonó de los Beatles y qué tema sonó de los Guns N' Roses al comienzo del programa, te llevas el libro de ¿Para qué sirve el dinero? Bueno, vamos a una pausa musical y volvemos con el espacio de Laura Evangelina con el bloque Tecno. Leader Monday.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Volvemos al aire, y bueno, como te dije recién en el corte anterior, tuvimos una nota espectacular con Leandro Falbo, que nos vino a traer sobre su libro ¿Para qué sirve el dinero? De Sandy Netri. Y bueno, contarnos un poco sobre cómo ahorrar, cómo administrar dinero, ¿no? Cómo implementarlo y cómo usarlo en la vida misma. Y como te dije recién, tenemos el bloque Tecno con nuestra compañera ya de piso, Laura Evangelina, que nos trae sobre alimentos y tecnología, un mundo extravagante, ¿no? Un mundo extraño. ¿Cómo usar la tecnología con el alimento? Yo uso el microondas para calentar la comida. Eso es lo único que conozco de alimento con tecnología. Sí. Y la batidora para hacer la crema. Claro. Claro, eso es lo que conocemos todos como en nuestra vida cotidiana. Bueno, buen día a todos los que nos están escuchando. Sí, vamos a hablar un poco en general, diferentes, digamos, de la relación entre alimentos y tecnología, diferentes puntos de vista, ¿no? Diferentes enfoques, digamos, ¿no? Por un lado, bueno, cuando hablamos de alimentos tecnológicos, que es algo que hoy un poco se habla, hablamos de productos alimenticios que son creados o procesados utilizando tecnologías innovadoras. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la biotecnología, que hace, que sirve para, por ejemplo, alterar genéticamente cultivos, ¿no? Eso que es la soja, todo eso que la tecnología sirve hoy para modificar los alimentos para personas que tienen necesidades especiales, o darles más nutrientes, o quitarles determinados elementos, ¿no? O componentes. Otra forma en que se relaciona la tecnología con los alimentos es la impresión 3D, ¿no? Mediante la impresión 3D podemos llegar a imprimir alimentos, dándole forma específica, por ejemplo, para alguien que tiene dificultad para tragar, por ejemplo, entonces le generas un alimento con una forma especial o con formas especiales que lo pueda hacer. O un diseño complejo de los alimentos, ¿no? Y para eso nos puede servir la impresión 3D. Mm. Después, la inteligencia artificial nos puede servir, lo estaremos haciendo después también, para optimizar los procesos de producción y el control de calidad de los alimentos. Otro punto también de tecnología innovadora es la nanotecnología. Nanotecnología tiene que ver con manipular todo a una escala nanométrica, ¿qué quiere decir? Que es a nivel de átomo, es como lo más chiquito, ¿no? Entonces, esto es lo que... Eso es lo que utilizan los astronautas, ¿no? La nanotecnología. Sí, puede ser, sí. es un trabalenguas. Nanométrica, bueno. En realidad, por ejemplo, puede servir para generar envases, por ejemplo, que liberen nutrientes o que detecten contaminantes, porque es una tecnología como muy avanzada, como muy hacia lo pequeño, digamos, ¿no? Y mejorar los alimentos. Y después también tenemos lo conocido como la ingeniería de los alimentos, que sirve para generar nuevas técnicas de procesamiento y producción. Otras formas también que podemos hablar en cómo se aplica la tecnología a los alimentos es en la conservación y la mejora. Esto siempre existió, como la pausterización, pero también el envase al vacío, ¿no? Aditivos y conservantes. Para desarrollar nuevos productos, ¿no? Diseñarlos, como estamos viendo hace un rato, ¿no? Puede ser también por impresión 3D o otra vez de otras herramientas que ahora también vamos a ver, para el diseño, para desarrollar nuevos productos, para garantizar la seguridad alimentaria, o sea, detectar contaminantes en los alimentos, mejorar la producción, por ejemplo, a través de la automatización, la robótica, ¿no? La inteligencia artificial en todo lo que son tareas repetitivas, o sea, la automatización y la robótica, ¿no? Y también, que ahora también vamos siguiéndolo, una para la parte de la nutrición, ¿no? Personalizar la alimentación, que la nutrición sea algo más personalizado, que era más adelante lo vamos a ampliar esto también. ¿Cómo impacta la tecnología en la industria específicamente? Bueno, le da mayor eficiencia y productividad, porque la automatización permite hacer tareas repetitivas y reducir costos, ¿no? Sí, permite crear alimentos más saludables y nutritivos, por ejemplo, quitándole, digamos, componentes, ingredientes, digamos, poco buenos, digamos, como grasa, azúcar, sal, y enriquecerlo con otros ingredientes como vitaminas y minerales. Y también podemos personalizar la dieta, que esto también es muy importante hoy. Por ejemplo, hay gente que tiene dietas especiales por elección hoy en día, ¿no? Como el vegetariano, sí, como el vegano, pero hay gente que tiene que hacer una dieta como porque lo tiene que hacer, como un celíaco, por ejemplo, sí, o intolerancia a otro tipo de componentes. Entonces puede ser útil también para todo eso. Sí. También, bueno, los envases también se puede aplicar la tecnología. Y también, por ejemplo, se puede aplicar en la agricultura celular, por ejemplo, crear carne en forma artificial también, ¿no? Como, por alguna manera, decir, generar, digamos, productos alimenticios de tipo carnívoro, pero artificialmente, ¿no? También se utiliza la tecnología. Bueno, ahora vamos a hablar más puntualmente de la informática con la alimentación, ¿no? Y la informática afecta la alimentación o en la nutrición, la seguridad alimentaria, la trazabilidad, o sea, la distribución y personalizar la dieta. Entonces vamos a ver algunos puntos de esto, ¿no? Primero, la informática tiene que ver con la nutrición y la dietética. Por ejemplo, hay softwares para registrar mis datos y analizar la ingesta de alimentos. Entonces yo ingreso, digamos, mis comidas, mi valor nutricional y me puede dar un reporte, digamos, de cómo estoy haciendo las cosas. Por ejemplo, hay aplicaciones móviles que puedo controlar mi dieta, digamos, calcular calorías, ¿no? Me pueden llegar a de todo tipo, ¿no? A mandar notificaciones, digamos, a qué hora tengo que comer o ponerme recordatorio. Eso también nos sirve la tecnología, ¿no? Sí, sí. Bueno, plataformas que permiten evaluar el estado nutricional de la gente, por ejemplo, a través de sus datos antropométricos, por ejemplo, el peso, la altura. Sí, sí, obvio. Hay aplicaciones que te miden el índice de masa corporal. Claro, por ejemplo, o sea, eso también. Sí. El índice de masa corporal, y ahí en adelante hacer una dieta en base a eso, en base al índice de masa corporal, claro, te aplica una dieta. Sí, yo creo que hoy, obviamente, hay páginas que te pueden hacer una dieta sin... De hecho, te aplican dietas y hasta rutinas de ejercicios algunas prácticas. Claro, o sea, vos le pones todos tus datos, le cargas todos tus hábitos, tu peso, todo lo que haces y te diseñan una dieta para vos. Se hace todo un sistema para vos personalizado. Claro. Bueno, también en las bases de datos de los alimentos, que hay bases de datos que permiten conocer, tener información detallada de cómo es cada alimento, de qué nutrientes tiene, quién lo fabricó. Ahí también la informática se relaciona con la alimentación. Después está el área de la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad, que sería el internet de las cosas, ¿no? Y los sensores para monitorear, por ejemplo, la cadena de suministro del alimento, que llegue a tiempo, que no se corte la cadena de frío, por ejemplo, ¿no? Y que llegue el alimento en buenas condiciones a la gente. Y también para asegurar las normas de higiene también, ¿no? De los alimentos. También, otro punto es la investigación y el desarrollo, ¿no? Por medio de la inteligencia artificial podemos analizar los datos sobre alimentos y para que nos ayuden a generar nuevos productos. Y también en esto también se relaciona con lo que es la simulación y el modelado, ¿no? Hay simuladores que pueden llegar a crear, digamos, cómo sería un alimento, o también un simulador que puede llegar a, que es así, que puede simular cómo sería, por ejemplo, una máquina para producir un alimento, por ejemplo, ¿no? A partir de un diseño. Eso según aplicaciones. Otro punto también es, la producción y procesamiento de los alimentos. Como vimos un poco antes, se automatizan los procesos mediante la robótica. Y otro punto es el consumo de los alimentos, ¿no? Que son las plataformas de venta online de alimentos. Bueno, primero tenemos plataformas, o podemos comprar alimentos hoy de plataformas, sí, o de páginas. Sí, por todos lados. Ya sea alimentos que alguien necesite, por ejemplo, por algún tema especial, como decir celiaquía o diabetes. Sí, pero se consume, o ser vegetariano. Es todo tecnológico hoy. Pero también tenemos lo que todos usamos como pedido ya, que en realidad es todo un tema porque tenés un menú digamos, de todo lo que quieras comer en todos los momentos, digamos. Sí, sí, sí. Me quiero pedirme, no sé, milanesa con papitas en y ya me la traen. Quiero un pancho con mostaza y mayonesa y te lo traen. Claro, y eso también te da libertad de comer cualquier cosa en cualquier momento. Sí, sí, que sí, a veces sí. Comes cosas que no están muy buenas, pero también porque tienes el libre acceso de, sí, sí, de pedirlo cuando sí, sea, ¿no? O helado. No es que esté mal, quiero decir, pero si uno tuviera que salir a comprarlo, quizás no va a comprarlo. Es el algoritmo del consumo inmediato. Claro, si vos tuvieras que salir a comprar, capaz que no salís a comprar, pero como estás en tu casa y te lo traen. Pues eso es el algoritmo del consumo inmediato, claro. Y del sedentarismo mismo, ¿no? Porque claro, también tiene que ver con eso. Creo que antiguamente estaba de moda ir a la casa de la abuela, que la abuela cocinaba para toda la familia, y te caía toda la familia en la casa de la abuela, y la abuela era la que le servía la olla grande llena de pastas o llena de una comida nutritiva a los nietos, a los sobrinos, a los bisnietos, a los hijos. Sí, y hoy cambió la moda, hoy es aplicación celular, pedido ya, hamburguesa con papas fritas, de Burger King, no de McDonald's, o de mostaza. Te lo traen a tu casa y te comes una hamburguesa en tu casa que vas a ver cuánto tiempo estuvo en la calle. Claro, además las nuevas generaciones son muy de consumir mucho de ese tipo de alimentos, ¿no? Como que cambió la costumbre también un poco, ¿no? Como decís vos, antes ibas a un lugar donde alguien cocinaba, ¿sí? Y llevaba un tiempo a cocinar, que la gente no tiene tiempo. Y ahí... Hoy está de moda, está volviendo a la moda el bodegón. Ah, claro, sí. Está volviendo a la moda el bodegón, el clásico bodegón, restaurante, está volviendo a la moda. Y es una gran noticia para mí, porque el bodegón tiene la comida típica de la abuela. Sí, tiene eso, la comida sí. Típica de la bueno, abuela. Hay un punto donde la gente ya busca eso. Ir a comerse un puchero, ir a comer un guiso. El bodegón tiene la típica comida de la abuela, la típica comida grande y abundante que te sirven en la mesa, una olla gigantesca en la mesa, y vos decís, esto es para tres, decís vos. Y sí, no solamente por la cantidad, la comida un poco más clásica también. Pero es comida que tiene gusto a abuela. Claro, no es la hamburguesa que se compra totalmente, o otras comidas rápidas o más industrializadas también, porque sí, sí. A veces compras también como empanadas o cosas que son industriales también. Sí, empanadas, pizzas, empanadas, pizzas. Que se hacen en fábricas. Empanadas de pizza que se hacen en fábricas. Se las mandan a los lugares, sí. No son artesanales para nada. Con se fabrican, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno... Ahora podemos empezar a hablar un poco de otro tema, que son los gadgets tecnológicos y las app para cuidar la alimentación y mejorar la salud. Como conversamos el otro día, cuando se monitoreaba, ¿te acordás? En la parte cuando hablamos de la psicología, que por una pulsera, por un reloj, se puede monitorear el estado físico de la gente. Bueno, también en la nutrición pasa esto. Existen pulseras, que habíamos visto este tema también otro día, que son los wearables, que se le dice, que monitorean cómo está una persona. Entonces, por ejemplo, el ritmo cardíaco, ¿no? Cómo le cambia el ritmo cardíaco cuando hace una actividad, cuánto camina, cuántas calorías gastás, también le podés ingresar. Hoy está en el celular, claro. En el celular mismo está el Fit, creo que en todos los celulares está el Fit. En todos los celulares está la aplicación Fit. Ah, sí, sí. La aplicación Fit te cuenta los pasos. Claro, y está, bueno. Y está el Samsung Health en todos los celulares del Samsung. Sí. Creo que en los Motorola también está el Samsung Health, que te cuenta los pasos diarios, por dónde estuviste y cuántos pasos hiciste en el día. Claro. Y tenés límite 5.000 pasos. Y lamentablemente yo nunca llego a los 5.000 pasos y siempre me preocupo porque digo... Pero el límite... 3.500 pasos todos los días, yo digo que no me moví nada, digo yo. Pero ¿es el límite o es lo que tenés que llegar idealmente? Lo que tenés que llegar idealmente. Sí. Idealmente son 5.000 pasos diarios. Claro, no, yo no. Idealmente, yo llego a los 3.500, 3.800 todos los días. Digo, me falta caminar más, claro. Entonces, ¿viste? Me falta dejar de estar sentado en la mesa. Sí, porque el sedentarismo obviamente es un tema hoy en día porque... Pues yo como laburo sentado todo el día, porque yo laburo sentado todo el día, porque laburo de seguridad en un lugar que es parado todo el día. Laburo de seguridad en otro lugar, parado todo el día. Y secretario en otro lugar, sentado todo el día. Entonces es... Sí, bueno, caminar es el mejor ejercicio y es un ejercicio uno de los mejores ejercicios y es el más sencillo y económico de todos. Y el más saludable de todos es el ejercicio caminar. O sea que en ese sentido... Caminar es lo más sano de todo y nadie camina. Sí, pero hay también que... Viste, hay un tema también cuando hace frío, preguntar, si te da menos ganas de salir. Preguntar a Forrest Gump si no sabrá. Claro, lo siguió todo el mundo a él. Forrest Gump lo siguió todo el mundo caminando por todo el mundo corriendo. Claro. Corriendo todo el mundo lo siguió. Imagínate si no tendrá estado físico ese tipo. Está bien, no, sí, eso es una demostración de que la gente sigue a alguien. Es una demostración de que... ¿Cómo seguir una persona en un ejercicio tan básico como es caminar o correr? ¿Viste? Totalmente. A mí me dice siempre un vecino de mi casa, salí a correr con tu primo el otro día. ¡Qué bueno! Salí a correr con tu primo. ¡Qué bueno! Me lo repite todos los días, flaco. Y bueno, salí un día a correr con ellos. Y yo lo miro y le digo, ¿vos querés que vaya a correr con vos? Le digo el otro día. Yo te lo digo, me dice. Está bueno correr, es sano. Sí, pero vos querés que vaya a correr con vos, por eso me decís todos los días salir a correr con tu primo. No, yo te lo digo nomás, me dice. Pero es que como me está tirando una indirecta de que tengo que salir a correr con él. Es una obviedad. Sí, igual salir a correer así de golpes como que... Pero yo no puedo correr, no puedo correr ni un mueble. Claro, no puedo correr ni la silla que me duelen los huesos. Imagínate, este es el problema. Sí. No, el caminar es más suave, más leve, lo puede hacer cualquier. Sin problema. Bueno, continuamos. Bueno, y bueno, estamos viendo eso, que hay gadgets o pulseras que te monitorean, digamos, y ayudan para el tema nutricional. Después hay una aplicación, un gadget muy interesante que es un tenedor, que yo no sabía que había, Smart, para controlar la ingesta, que se presentó en una feria de tecnología de Las Vegas. ¿Por qué? Porque... hay un tema que es así, que comemos muy rápido, que no nos damos cuenta de lo que comemos. Entonces hay un movimiento que se llama slow food. En realidad hay un movimiento que habla como de hacer despacio todo. Eso todo. Pero acá hablamos del slow food, comer despacio. Sí, comer despacio está recomendado. Claro. Pero no solo comer despacio. Esto lo traje el viernes pasado al programa de los viernes y tuve una discusión en vivo. En el programa se armó una discusión y se abordó de debate en vivo. A mí me mandó una nutricionista hace mucho tiempo a masticar la cantidad de veces de mi edad comida. Claro, no, es verdad. Entonces se armó el debate. Claro, y una persona de 88 años tiene que masticar 88 veces las veces. Como en la se duerme masticando, dice. Sí, pero es verdad que... hay una determinada cantidad de veces que uno debería masticar. Una teoría es para que llegue, como el estómago no tiene dientes, claro, para masticar la comida. Una teoría dice que vos tenés que masticar muchas veces la comida para que llegue lo más digerida posible, claro, al estómago, y la digestión se va más efectiva y más rápida y evites el laburo de la digestión en el estómago. Sí, totalmente, eso es verdad, sino que no comemos bien, que comemos muy rápido. Masticamos cuatro, claro, veces y tragamos. Y además a veces comemos o mirando otra cosa y no estamos concentrados en lo que estamos si haciendo. Si comemos mirando el celular, masticamos dos veces y tragamos. Claro. Es una realidad. Entonces, de ahí este tenedor Smart. ¿Qué era lo que hace este tenedor? Te alerta con una ligera vibración cuando comes muy rápido. Si estás comiendo muy rápido, te avisa y después informa a un software o algo así cuál fue tu ritmo en el que comiste, digamos. Pues justamente no es bueno comer muy rápido, sino que hay que hacer pausa y todo eso. Pausa, sí. Y esto es una herramienta que serviría. Tomar líquido entre comida y comida, entre bocado y bocado, tomar líquido. Claro. Dicen que ayuda a la digestión. Sí, seguro. Ayuda no a la digestión, sino a la saciedad. Pero claro, me confundo, a la saciedad. Sí. Porque vos tomás líquido y tú comes, y es como que el estómago dice, bueno, y tomaste líquido porque estás saciado ya. Ya te da una alarma, claro, una alarma al cerebro que te dice listo, frená, ya comiste bastante. Sí, seguro. Bueno, y otro tema también que hacen estos gadgets es registrar las comidas, actividad física, el sueño también, las horas de sueño. Después, otra aplicación que existe para el control de la alimentación tiene que ver con registrar los hábitos alimenticios de cada persona, pero también con el escaneo del código de barras, ¿no? Vos escaneás el código de barras y te da toda la información de ese alimento. Te clasifica en virtud de su grado de procesamiento y los ingredientes que tiene. Pero hoy en día un poco también eso está hecho hoy ya acá con el tema de las etiquetas que se cambiaron, ¿viste? Que se le pone etiqueta el hexágono, creo que es que se le pone negro. Sí, eso fue un cambio. Bueno, que te informa supuestamente. Sí, es relativo porque todo tiene etiqueta y no. Igualmente eso a su vez es perjudicial. Yo lo veo perjudicial porque ahora estamos todos viendo que todo lo que consumimos, porque todos los alimentos que consumimos son nocivos. Claro, aparte todos. Te encontrás que tiene etiqueta una milanesa de soja, por ejemplo, que supuestamente era algo muy sano. Por eso, entonces, todos los alimentos que consumimos son nocivos. Claro, entonces no sé. Son todos nocivos, todos tienen mucha grasa, tienen todo mucho azúcar, todos tienen mucho sal, tienen todo mucho todo. No puedo consumir nada. Claro, me parece que hay algo, pero bueno. Y te capaz de tener que meter en una burbuja y vivir dentro de una burbuja y aislarte del mundo. No, pero me parece que tiene que ver eso también con que hoy comemos alimentos procesados, que antes comían alimentos naturales. Comían lo que cultivaba la gente, no tenía aditivos, no tenía conservantes. Sí. Entonces ahí pensamos que antes también se comía de alguna manera más sano que ahora. Porque todos los alimentos, por más que sean, a veces, todo lo que es diseñado, por ejemplo, para gente que come en forma especial, sigue siendo industrializado y sigue siendo componentes artificiales. Otro dispositivo que existe es un dispositivo portátil para los celíacos, por ejemplo, que, o para los alérgicos puede servir también, que con una breve muestra, vos llevas un dispositivo con una breve muestra de tu alimento que te dan, por ejemplo, en un lugar, un restaurante o algo así, te detecte si tiene algún componente que te pueda hacer mal, porque el celíaco tiene el problema de la contaminación. Que por más que vos... Sí. La gente que es celíaca tiene que tener todo por separado, por más que coma algo que, no tiene los componentes que a los que le tienen, rechazo, tiene que no tiene que cruzar tampoco con el otro alimento. Entonces, es riquísima la comida de los celíacos, Yo estuve en una controversia, en una discusión familiar con la suegra de mi hermano, la ex suegra de mi hermano, el primo de la ex pareja de mi hermano era celíaco. Y le hacían unos arrolladitos de roquefort. Habrá comida rica como en todo. Lamentablemente ponían en la mesa en los cumpleaños, me acuerdo, me invitaban a mí. Y yo me morfaba toda la comida del pibe. Me gustaba más a mí que el pibe. Y el pibe decía, y los arrolladitos de Roquefort, preguntaba, los puse en la mesa y yo estaba masticando el último, ¿viste? También trata de saber cocinar con lo que podés cocinar también. Qué vergüenza, está buena la comida. Sí, algunas seguramente, sí, como todo. Y otra, otra aplicación que en un momento surgió es un seguimiento de la masticación, como estábamos hablando, como que pone a través del oído captar cuántas veces mastica una persona, por lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Como que es importante la cantidad de veces que se mastica para que, como decías vos, llegue bien digerido. Entonces, en definitiva, la tecnología, para lo que puede colaborar, en la alimentación está por un lado para la industria, ¿no? Para colar todo lo que es la producción, la seguridad del alimento, la conservación, la creación de alimentos especiales. Nuevos. En la informática, con las aplicaciones que existen, ¿no? Y con la tecnología, con los gadgets que veríamos. Y también un poco lo que se trata también es de lo que puede permitir es que está generar alimentos como más específicos, ¿no? Como más individuales, tanto desde todo el, o dietas más individuales puede servir como recurso para eso. Bueno, muy interesante, Lau. Muy interesante. Bueno, gracias. Muchas gracias. Como siempre, el bloque Tecno de la mano de Laura Evangelina. Vamos despidiendo el programa, vamos cerrando el programa el día de hoy. Hoy, 17 de julio, si no me equivoco, es hoy. Sí. Cerrando el 17 de julio nublado en la ciudad de Quilmes. Tenemos la ganadora del libro. Escuchamos el audio de la ganadora del libro. Hola, Nachito. Bueno, el tema que pusiste el que me acuerdo es El Submarino Amarillo, Yellow Submarine. El libro que yo leí es el de Kiyosaki, el hombre rico, no, padre pobre. Hombre rico, padre pobre, sí. Padre rico, padre pobre, no me acordaba el nombre. Bueno, también hablan del flujo del dinero y todo eso, el cuadrante. ¿Quién es? Aida, ¿no? Aida. Bueno, muy bien, Aida, te ganaste el libro. La semana que viene, el día jueves, seguramente lo tenga acá. Así que el jueves que viene, pegate una vuelta por acá por Radio Box, que está enfrente de tu casa. Hacemos intercambio libro por un locro, como hicimos el otro día. Mentira. Pero no, si haces el libro, lo ganaste vos. Bueno, Aida es la ganadora del libro. ¿Para qué sirve el dinero? De Santi Netri. Felicitaciones. Cerramos el programa del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, de 11 a 13 horas, con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Prepárate para encender tus jueves con La Hornalla, siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.